La verdad que mucho gusto nos da recibir, y más que siempre, porque está presente aquí en el estudio, al compañero José Antonio Vera, un compatriota que vive en Paraguay hace unos cuantos años, pero que está siempre muy atento a lo que pasa en Uruguay también. Tenemos mucha cosa en común de preocupación y de perspectivas. ¿Cómo estás? Muy bien, María Ángeles. El gusto es mío estar con ustedes. Un placer venir a Uruguay. Y tengo dos citas casi. Una es caminar por la Rambla, Parque Rodó, ir a Colonia y después venir a visitarlos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Y ahora doble, porque acá tenés a estos viejos que están los miércoles de noche, a los marcianos. Sí, vine. ¿Los viniste a ver? Vine el miércoles, sí. Y bien, bueno, hay un debate, se dio una intervención interesante de un oyente que se molestó porque yo dije que socialismo no ha existido nunca en el mundo y ahí se armó. Consideró que, bueno, pero fue interesante, porque lástima que llamó al final del programa y no pudimos debatir mucho, ¿no? Pero claro. Pero bueno, pero dio para empezar. Claro, porque lamentablemente con los errores nuestros se alimenta el enemigo, errores de interpretación, el hecho de hacer de la política una religión, el dogmatismo es enfermizo. Hay gente que se quedó, compañeros que se han quedado en los años 60 del siglo pasado. Hay medio siglo, pasó la Thatcher, pasó el consumismo, pasó... Y hay gente que no se movió conceptualmente. Entonces, hay que dar la pelea, yo creo que en primer lugar entre nosotros y después enfrentar al enemigo. El enemigo, bueno, ya se sabe, es un problema de enfrentamiento de clase, de sistema. Pero los compañeros pueden ser adversarios, pero nunca enemigos. Entonces sí, tenemos que hacernos de mucha tolerancia, generosidad, y buscando siempre que sumar y no restar. No. Eso de que un compañero te mire mal, para mí es una ofensa. Y hay cantidad de compañeros que te miran mal por las diferencias ideológicas, ¿no? Es que a veces no son ni siquiera teóricas. Es que la propia práctica te diferencia, pero hay gente que no acepta esas cosas. Y tú dices, yo, por ejemplo, tengo una inmensa admiración de la Revolución Cubana. Siempre he dicho que la considero el hecho más importante del siglo XX en América, pero yo no voy a dejar de opinar críticamente al proceso cubano. Y decir que en Cuba hay una sociedad socialista es mentira. Cuba convive con el capital privado y, bueno, está bien, todas las explicaciones abundan, 62 años asfixiado, bloqueado, todo lo que se quiera, pero no podemos decir, porque ¿qué ocurre? El enemigo dice en toda la prensa e incluso en la academia, te dicen el socialismo cubano, el comunismo soviético, pero es con la intención de desprestigiar al socialismo y al comunismo. Es decir, va un tipo, un cubano medio, tiene derecho a decir, para esto queríamos el socialismo. No, si en alguna familia se vive peor ahora que cuando estaba Batista. El problema es que Batista reprimía, mataba, asesinaba gente, pero a nivel del hombre común, de la mujer del pueblo, hoy hay que hacer 5 kilómetros para comprar arroz. ¿Te acordás cuando el periodo especial, una de las veces que habló Fidel y anunció cosas, medidas que iban a tomar, dijo, estamos haciendo concesiones, tenemos que decirlo, hacemos concesiones, cuando él planteaba que había que salvar la patria, claro. Primero habría que salvar a Cuba, después venía el resto, pero primero había que salvar a Cuba, y dice, son concesiones, cuando hablaba del ingreso de capital privado. Además, no sé, no, yo creo, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que aún falta dimensionar el daño que hizo el desvío de la URSS. Sí, sí. El daño que hizo a los pueblos. Es decir, el hundimiento, primero en la Segunda Guerra Mundial, el 45 la Unión Soviética tenía que cicatrizar, recomponerse, había pagado un precio de millones de seres humanos. Estados Unidos perdió 354 hombres en la Segunda Guerra Mundial y fue el gran ganador desde el punto de vista comercial, económico, financiero, ¿no? El fenómeno del Plan Marshall lo estamos viendo ahora. Estados Unidos alquiló Europa con el Plan Marshall y ganó doble porque dejó 13 mil millones de aquellos años de dólares. Pero toda la reconstrucción europea corrió por cuenta de las empresas, grandes empresas de Estados Unidos. Entonces, endeudó Europa con ese, con Marshall, y después la endeuda con la reconstrucción con las propias empresas. Bueno, eso la gente no lo entendió, ni tampoco la dirección soviética. Y hasta que llega el derrumbe, pero ese derrumbe ha hecho un daño enorme. Se sigue extendiendo. Pasan los años y se sigue. Clarísimo, clarísimo. Hasta el día de hoy. Pero es como lo que vos decías, Estados Unidos el triunfador, a pesar de todo eso. Y estamos en una etapa en la que también Estados Unidos está en un tembladeral muy importante en varios campos y sin embargo señala con el dedo. Sí, pero además de eso, está el hecho de que Estados Unidos se impuso con Hollywood. Estados Unidos manejó la comunicación y la maneja hasta el día de hoy en forma muy superior a todo lo que es intenciones revolucionarias. La izquierda todavía, o las conducciones de la llamada izquierda, lo que sea, las fuerzas progresistas o bien intencionadas, no tienen conciencia que la comunicación es un arma política esencial. Después que pasaron las tiranías militares por acá, ¿qué recorrió Estados Unidos? Y bueno, a lo Cardoso en Brasil, a Sanguinetti acá, en Chile, como es, bueno, a todo lo mismo, esa línea. Ahora, esa línea de los moderados y mentirosos como Sanguinetti se perdió, fue un ciclo que terminó rápido. Y después, ¿quiénes vienen? Y bueno, ¿quiénes vienen? No pueden volver los militares. Entonces viene a jugar un papel preponderante la comunicación. Hollywood es un ejemplo de eso. Y lo otro es el después la Corte Suprema de Justicia, ahora por todos lados, es un partido de extrema derecha en todos lados, en Estados Unidos, hasta acá. Y eso hay que analizarlo y valorar y ver de qué manera se puede responder desde el rincón de la izquierda, cómo se puede responder a esa agresividad que tiene el sistema. Porque como dices tú, Ángela, el Estados Unidos está en un proceso de gran deterioro, galopante, pero sí, ha sido una gran potencia y es una gran potencia. Tiene amarrado a muchos países por la cuestión del dólar y todo, pero Estados Unidos hoy no tiene la creatividad ni la imaginación, la clase política de Estados Unidos, para que tenía hace 50 años. No hay. Y Europa no tiene. No hay un solo estadista en Europa. El hombre más avanzado en Europa como jefe de Estado es el Papa. Pero uno hoy ve a Biden recorriendo Medio Oriente como en los últimos días, tirando alianzas por la OTAN con lo que está pasando con Rusia y Ucrania, ¿no? Pero sigue jugando su papel, ¿no? Pero uno lo mira y es ridículo. Primero él le está haciendo la cama para que vuelva Donald Trump, porque el fracaso del Partido Demócrata va a ser reemplazado por la irrupción del republicano con un planteo abiertamente de extrema derecha, ¿no? No se van a cuidar, bueno, el fenómeno del Capitolio fue clarísimo que por ahí va la cosa, ¿no? Y así que no sé qué va a pasar. No sé qué. Nosotros no podemos ser futurólogos. Tenemos que ser analistas de la realidad y ver. La realidad no miente. Hay que entenderla. Sí. Y hay que ser honesto en verla, ¿no? Porque si uno se disfraza la realidad, ahí arranca ya mal. Claro. Bueno, dejanos hacer una pausa y a la vuelta podemos hablar de Paraguay, porque viste que ya mañana, vos te vas en estos días, el jueves, te va a estar esperando allá en la calle Pou cuando llegues, presidente y delegación uruguaya que van por el tema del Mercosur, Paraguay, Qatar. No sirve para nada eso. No sirve para nada. Está ahora claro. Después de la pausa hablamos. Con José Antonio Vera estamos conversando aquí en el estudio, este compatriota que vive en Paraguay. ¿Hace cuántos años estás allá? 32. 32 años, es mucho tiempo. Pero queremos actualizar cómo está Paraguay. Acá no hay mucha información de Paraguay. En estas horas, estos días, está haciendo centro de la información acá por lo del Mercosur. Pero, bueno, ¿a qué Paraguay es que espera el Mercosur? ¿Cómo está Paraguay? Bueno, el Paraguay es un país descarrilado. Salió de las vías el tren, que es el país, ¿no? Y no hay visos de que se pueda volver los vagones a las vías. Porque, si bien es un anacronismo la conducción del Partido Colorado, que en los 150 años que nos separan de la guerra infame, Paraguay tiene, el Partido Colorado tiene 120 años de predominio, con la complicidad del Partido Liberal, que siempre fueron más o menos socios, ¿no? Y hay un paréntesis de el año 36, después de la guerra del Chaco contra Bolivia, donde aparece el general Franco, que vivió acá, exiliado en Montevideo. Después eligió Ayala, antes estuvo eligió Ayala, que fue un liberal avanzado, con alguna formación de estadista. Él tuvo relaciones personales con Lenin en París. Yo incluso conocí la casa donde vivieron. Y parece que hasta hubo correspondencia epistolar entre los dos, pero nunca se han encontrado las cartas de... las deben haber escondido, seguro, de Eligio Ayala con Lenin, ¿no? Y después viene, después del salto, viene el gobierno de Lugo, después de 35 años del régimen tiránico del general Stroessner, en un triunvirato con el gran empresariado y el ejército. Stroessner, Partido Colorado, como claro, cabeza, hasta hoy es está la foto de él en la sede colorada, el miembro número uno, el socio. Y entonces Paraguay no se encarriló nunca, porque nunca tuvo una conducción. Los 4 años de Lugo fueron interesantes en cuanto a sensibilidad social, en la salud se hizo mucho, algo en la educación, pero el tema de fondo nunca fue tocado. Es decir, de estos dirigentes políticos que tienen la ilusión de humanizar al capitalismo. Entonces, tomar algunas medidas, ¿sí?, que la gente la aprecia, porque son urgentes, de urgente necesidad, pero después, no, nada más. Es decir, nunca estos gobiernos, tanto el del Frente Amplio, los 15 años, como el Lula, como el caso de Paraguay y otros, nunca tocaron, yo creo que el caso más grosero es el de Brasil con Lula, nunca tocaron el capital privado. Es verdad. Entonces resulta que Lula dijo en un momento, sí, pero recursos dimos de comer a 40 millones, pero no hay más recursos. ¿Cómo no va a haber más recursos si hay multimillonarios que de sobra en Brasil y en toda América Latina? Plata es lo que sobra. Exacto. Bueno, pero viste ahora el presidente electo de Colombia, en la campaña electoral uno de los actos fuertes de él fue firmar frente a escribano público el compromiso de que no va a expropiar nada. Sí. Sí. O sea, es un valor de campaña, sí, para ganar hacia sí, eso. Sí, bueno, pero la demagogia o a veces se paga cara. Pero aparte de eso, lo de Colombia es un capítulo aparte, porque ahí se produce un genocidio por semana y entrar ahí hay que... Bueno, sí, si no, no lo dejan gobernar, el caso de Castillo, ¿no? Aunque creo que Petro políticamente es mucho más formado que Castillo, pero... Castillo de Perú, claro. Pero a Castillo en Perú lo tienen asfixiado, no lo dejan. O sea, no arrancó, no pudo arrancar. Y cuando él concilió echando al canciller Béjar, que era lo mejor que había en todo el equipo, señor, ya entra la capitulación. Ya, ahí, si le aflojas un poquito al enemigo, no podés. Te moja la oreja y después te corta el cuello. Y bueno, y yo creo que ahí está el problema, más que nada, que abre una gran interrogante, el caso de Argentina, el caso mismo de Brasil. Si Lula gana y si no hay autocrítica lo que hizo, va a ser un buen administrador de los capitales privados y transnacionales para que la derecha vuelva con otro gobierno, con una figura más carismática, pero Lula tiene 70 y pico de años, termina, claro, si gana con 80. ¿Quién viene después? ¿Quién viene en Uruguay? ¿Dónde está la figura en Uruguay que realmente tenga un imán con el pueblo, que seduzca a la gente? Los grandes políticos en la historia han sido seductores. El caso de Cuba en los primeros años tenía tres figuras que eran cinematográficas: era Fidel, el Che y Camilo. Seguro. Entonces, todo el mundo, las mujeres en particular, estaban enamoradas de esto, no le importaba la ideología, la pinta de los tipos. Bueno, y eso todavía no se entiende, ¿no? Pero había niveles de lucha muy altos, ¿no? Claro. De allí surgen estas figuras, claro, también. Porque uno piensa ahora, no pueden surgir porque, ¿qué luchas hay en las que puedan destacarse? Claro, por supuesto. Es un momento muy difícil. Ahora, en Paraguay, ¿dónde está el fuerte? Digo, en cuanto a la economía, los ricos, ¿en qué sector están? Bueno, los capitales transnacionales en el Paraguay es un país que todavía no ha salido del esquema feudal en la economía, ¿no? Nunca se industrializó, lo cual explica bastante que el sindicalismo sea tan débil, porque no hubo grandes fábricas, un poco de cervezas, algunas cosas, pero no más. Todo lo que produce el campo, es decir, a nivel de grano, se va para el extranjero. Después Paraguay lo compra industrializado. En el caso de la soja, Paraguay compra la soja que industrializada en Brasil. Y han sido incapaces, no ha habido interés, porque es una economía que vivió, la economía social, digamos, vivió del asistencialismo. Todos esos regímenes tiránicos para que no tener oposición, daban limosnas a la gente, las mantenían con limosnas. Entonces el asistencialismo ha hecho mucho daño en Paraguay. Y bueno, después penetran las transnacionales, hace 40 años más o menos, y que las transnacionales son las dueñas del grueso de la economía paraguaya. Hace unos 15 que aparece un contendiente que es la narcopolítica, incluso el contrabando, gran escala, todo. Horacio Carte, una de las cabezas del narcotráfico y contrabando en la región, es un hombre que compra, alquila el Partido Colorado. Y hay frases de él, es muy descarado. Él dice, bueno, pero si aquí ha habido militares y hasta curas, ¿por qué un empresario no puede ser presidente? Y compró al Partido Colorado. Él tenía 3 años de afiliado, que lo hizo, se afilió en medio del gobierno de Lugo, con ese plan. Pero el reglamento del Partido Colorado exige 10 años de pertenencia al partido para tener derecho a postularse. No, Horacio Carter lo hizo con 3 años. Claro. Y es el elemento que determina mucho la política nacional, la economía, la prostitución de poderes como el judicial, el parlamento. ¿Y hay elecciones en Paraguay en breve, en 8 meses más o menos? En abril del año que viene. Ahora vienen las internas, por octubre creo, y resulta que esta gente de la oposición ahora se ha reunido, más o menos coincidido, en un 80% creando la Concertación. Digo 80% porque hay un par de candidatos que están fuera de Concertación. El Frente Iguazú, encabezado por Lugo, se sumó en el último momento, 3 días antes de los plazos que daba el Tribunal Electoral. Y bueno, ahí están. Pero hay una disputa grosera por los cargos. Claro. No hay planteos programáticos, claro. No hay ninguna, son los caros. Ninguna propuesta de qué van a hacer con la economía, qué van a hacer con las binacionales hidroeléctricas, qué van a hacer con la tierra, con el ejército. Hay un por ejemplo, las fuerzas de tarea conjunta que están apostadas en el norte, que lo que han hecho es matar niños y secuestrar gente para echar la culpa al ejército del pueblo paraguayo. Una entelequia de guerrilla. Nunca existió. Pero es una chequera importante, que cada vez que la necesitan sacan un cheque y el delito lo cometió el EPP. Pero Carmen Villalba, que es una dirigente que se asume como revolucionaria, marxista y dirigente del EPP, pasó, ya entró en el 19 años de cárcel, tuvo 18 años, cumplió la pena, pero por allá un juez descubrió que en el 2014 tenía un caso que ya había sido eliminado. Ese cadáver se lo aplicó y la condenó a 13 años, a 17 años más, ¿sí? Inauguran la perennidad carcelaria en Paraguay con Carmen Villalba, 35 años. Clarísimo. Pero clarísimo. Le mataron dos sobrinas de 11 años, que las vistieron de guerrillero, el falso positivo, y después ahora a Lichita, que hace un año y pico que está desaparecida, con 15 años, 16, y la tía que la andaba buscando por los montes, hermana de Carmen, Laura Villalba, dicen que está presa en una cárcel, pero nadie sabe nada. Puede estar desaparecida también. Sí, eso es un régimen represivo, sí. Sin ninguna duda. Sí. Y últimamente recurre mucho al desalojo de campesinos indígenas. Ahí con los indígenas están haciendo. La lucha campesina es fuerte en Paraguay. Es fuerte, pero se ha burocratizado mucho y también ahora está en la Concertación como partido político. La Federación Nacional Campesina es la organización con más poder en el país, pero ni siquiera la derecha tiene una acumulación de fuerzas en la calle como tiene la Federación Campesina, pero ellos tocaron techo y no pasan de ahí. Terminan siendo una reivindicación por la tierra, vienen todos los años en marzo a Asunción, claro, miles de campesinos. Y bueno, y el Estado les da una limosna, les da semilla o les da transporte. ¿Y Movimiento Obrero? Muy débil. Muy débil. Es que no hay industria, no hay proletariado. Exacto, en Paraguay. Exacto. No hay. Es decir, lo importante era la Federación Campesina. Si hubiera hecho una alianza con los pueblos indígenas, que no lo hicieron por prejuicio, hasta por racismo, el indígena hoy se bate solo frente a los despojos, enfrentan heroicamente a la policía que viene a matarlos, y están haciendo con los indígenas cualquier cosa. Sí. Por ejemplo, el otro día, ahora 15 días, fue el presidente del Instituto Nacional del Indígena, que es otro bandido, pero tiene esa misión, con el presidente de la Comisión del Tema Indígena en el Senado. Y cuando llegaron, en un determinado lugar de la carretera, fueron bloqueados por familias de brasileños, fundamentalmente de mujeres, y algunas brasileñas muy atractivas, con un poder de convocatoria y un discurso muy fuerte, gente formada políticamente, y no dejaron pasar la comitiva. Y venían con policías y todo, no pasó nada, y acá mandamos nosotros. Se dice que capitales brasileños ya son propietarios del 25% del territorio paraguayo. ¿Dijiste brasileños? Brasileños. Se dice como acá, ¿no? Sí, sí. Brasileños, bueno, y allá en otro poder que es perverso es el de los menonitas. Mira. Y se va a cumplir 100 años en Paraguay, en el 28 se cumple 100 años de la instalación de los primeros menonitas en el Chaco paraguayo. Tuvieron y tienen hasta el día de hoy toda una estela de heroicidad, que vinieron a colonizar el Chaco, todo lo demás, pero son fascistas, son más nazis los menonitas, el grueso de la conducción menonita, corrupta además, pero además le han robado tierra a los indígenas, claro. los emplean como mano de obra, como peones, y los explotan, y ahora en las últimas represiones ellos se han ido sacando la careta. Yo creo que los menonitas, que son una fuerza económica muy importante, el sector más productivo del país, en lácteo, todo lo demás, pero subvencionado todo, la electricidad, la tierra no la compraron nunca, tienen todos los créditos que no tiene el campesino mediano y pobre, y ahora ya incursionan directamente en política, como las últimas represiones. Sí, sí. Alimentando a la fuerza de tarea conjunta, ejército y policía. Qué complejidad Paraguay, ¿eh? Qué complejidad para encontrar la salida. Y el escritor Augusto Roa, ¿sí?, decía que Paraguay es una isla rodeada de tierra, y tiene razón, pero desde el punto de vista cultural, político, ideológico, con más razón, ¿sí? Es una cosa difícil. Por eso hay gente que va, y en particular algunos colegas, de cualquier lado, ¿no? Van y están 3 días en Paraguay y ya salen escribiendo. A mí me recuerdan los europeos que venían a Portugal cuando la revolución de los claveles, y resulta que uno que estaba ahí en el valle, yo conocía bastante a algunos de los dirigentes, y te costaba entender Portugal, pero venían los europeos 3 días y se iban y escribían un libro y se vendía bien. Sí, claro. Y comentarios de prensa sobre Paraguay, y cualquier cantidad, y que uno los revisa y son es improvisación. No saben nada. No. Déjanos hacer otra pausa. A la vuelta hablamos del tema integración. Estaba viendo, por esto que vos decías de Brasil y Paraguay, ¿no? Ahora este fin de semana, los brasileros, la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, anunció que va una delegación de 250 empresarios a Paraguay, para invertir, porque dice que por la inflación, que están saliendo de Brasil por la inflación, y van a ir para invertir en varias áreas y no sé qué. Pero ahora, después de la pausa, hablamos. Bueno, y da para conversar tanto, habría que dejar los micrófonos abiertos en la tanda y seguir conversando, pero dejamos planteado, José Antonio, esto de estas declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, que dijo en este fin de semana pasado, después de reunirse además, ¿no?, con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, una misión de 250 personas de esta Federación de Industrias del Estado de Santa Catarina y Paraná, que están interesados en invertir en autopartes, textiles, materiales de construcción, metales, servicios, alimentos y bebidas. Todo es para escapar de la inflación en Brasil. Y el director de esta cámara dice que el objetivo de las misiones es sustituir las importaciones brasileñas provenientes de China. Y acá prenda la luz roja para la delegación uruguaya, que se quiere ir con el Tratado de Libre Comercio con China, porque además, en el mismo fin de semana, estaban despidiendo en Paraguay a una delegación de Taiwán, que estuvo armando allí también sus planes. Fue el director de Asuntos Económicos de la Cancillería de Taiwán, que alcanzaron acuerdos, estuvieron explorando oportunidad de negocios, y todo tiene que ver con empresas multinacionales. La Telecom de Taiwán, con unas empresas que son las que se mueven en el campo de la electromovilidad, ómnibus eléctricos, telecomunicaciones, dice que es exploratorio, pero que ellos quieren instalarse allí, ¿no? Por supuesto, presentándose como una opción a China. Entonces, ¿qué puede pasar con estos planteos de Uruguay en el Mercosur del acuerdo de Tratado de Libre Comercio? Bueno, son varias cosas, ¿no? Pero respecto a lo de Brasil, Brasil tiene una actitud colonialista con Paraguay, no solamente los dirigentes políticos, es decir, la sociedad brasileña considera que Paraguay es un barrio de Brasil, claro, una ciudad brasilera, y no hay ningún respeto. Por ejemplo, está lleno de restaurantes brasileños, Asunción, Ah, sí. Y se habla el portuñol ahí, ¿no? Y la arrogancia, la prepotencia que uno observa en esos lugares públicos, en el comercio. Porque, ¿qué ocurre? Horacio Carte, cuando asume en el 2014 asume él, ¿no? Sí, 2013-2014. Él se reúne con empresarios brasileños y les dice: usen y abusen de Paraguay, hagan como con una mujer bonita. ¿Qué lo tiró? Bueno, así, eso es público. Entonces, él le abrió las puertas al capital brasileño. Y en este momento hay una inquietud inmensa en todo el gran capital especulativo mundial con el asunto chino. Entonces, Paraguay, que tiene abundante capital energético con las dos binacionales, es una oferta muy atrayente para los capitales brasileños y de otros lugares. Incluso hay muchos uruguayos que están invirtiendo en Paraguay. Sí. Y generalmente no es la mejor gente ni los empresarios mejor intencionados, sino que van con una actitud inmoral a explotar un pueblo que consideran inferior, que está... Esa es la mentalidad colonialista, ¿no? No se diferencia para nada el pensamiento de ellos con lo que tenían los ingleses y los franceses, y los alemanes, y los belgas en África, ¿no? Van a explotar al precio que sea, bueno, pagando salarios. Por ejemplo, en Paraguay el 42% de los que perciben o deben percibir el salario mínimo, el salario mínimo es percibido por el 42% de los asalariados en Paraguay. Entonces, un salario bajo, además, no, estamos hablando, ¿no? El salario bajo, pero bueno, sí, sí. El mínimo no, ni siquiera eso respetan. Es decir, la contribución del empresario, del patrón al Instituto de Previsión Social, que pagan, sí, pagan descontándole al trabajador y un porcentaje al patrón. Eso no, le descuentan al trabajador, pero no paga el patrón, no cotiza. Bueno, claro. Es decir, hay una cantidad de irregularidades que facilita esta gente de acá que va ahora a construir el Miami de Asunción, estos uruguayos. ¿Por qué van? Y van porque van a pagar el salario mínimo, la mitad del salario mínimo de la gente, y como hay una gran desocupación. El otro día yo hablaba con un portero de un colegio privado, y le digo: ¿cuántas horas trabajas? 12. Le digo: bueno, pero vos le estás sacando medio jornal a otro. Y me dice: sí. Claro, yo soy consciente. Dice: primero, no me pagan el mínimo. Segundo, trabajo 12 horas. Y tercero, si yo protesto, me echan a la calle y hay 20 para entrar a mi lugar. Bueno, esa es la realidad, claro, que hay un poco. Cuando uno habla de plusvalía, la plusvalía absoluta se practica en Paraguay, porque realmente se da en dos vertientes. Es decir, aumento del horario de trabajo. Saco y Vanzetti queda muy lejos. Entonces, y el hecho de que donde había 30 operarios, ahora hay 20, pero tienen que producir la misma cantidad que cuando había 30. Y si no se no hay, el trabajador en Paraguay no tiene ninguna defensa de nada, ¿no? Entonces, el problema es grave, y es evidentemente que Taiwán, que le da 400 millones de dólares al Estado paraguayo todos los años, y que es de los, creo que 12 o 14 países en el mundo que reconocen a Taiwán, mantiene a Paraguay, pero en una actitud estúpida de la conducción del país, porque si tuvieran relaciones con China tendrían mucho más beneficios que la limosna. ¿Por qué con Taiwán ese vínculo? Por un problema ideológico, porque el mismo problema ideológico que ahora se da con la guerra de... Sí. No se ataca tanto a Rusia y a Putin por la guerra, se ataca por el anticomunismo que está en el tuétano, en el caracú de muchísima gente, ¿no? Entonces, en Paraguay se mantiene la relación con Taiwán porque son amigos de Chiang Kai-shek y enemigos de Mao Zedong. Y entonces, como no hay formación política en los dirigentes paraguayos, confunden todo. Ahora, que los brasileños se apuren, lógico. Yo creo que es una buena reacción de los capitalistas brasileños que vengan, y de Taiwán que vengan, porque China va a irrumpir. No, no, aunque no establezcan relaciones diplomáticas, sí, los chinos en forma triangulada van a ingresar a la economía paraguaya. ¿Y el futuro del actual presidente Mario de Benítez cuál es? Independiente, el futuro del presidente actual. Bueno, él está violando la constitución presentándose como candidato a presidir el partido. Uh-huh. Y él no puede hacerlo. Pero, y bueno, como no tienen mayormente... Él disputa con Horacio Carte la conducción del partido. Habló violando la constitución, y el otro no, porque está libre, Horacio Carte está libre. La disputa se da a nivel de candidaturas a la presidencia, sí, sí, dentro de 9 o 10 meses. Es decir, en este momento la embajada de Estados Unidos tiene un gran problema en Paraguay, porque siempre, en todas partes, aquí, en todos lados, la embajada siempre ha tenido 2 canastas con huevos. ¿No los pone todos en una? No, siempre 2. En Paraguay ahora tendría que tener 3 o 5, porque no hay 2 candidatos con potencialidades ganar las elecciones. No hay. No tiene el Partido Colorado, no tiene los liberales, no tiene la Concertación, no hay. Hay una, alrededor de una docena de precandidatos a la presidencia, y ninguno se caracteriza por ofrecer al pueblo una plataforma de gobierno, claro, renovadora, que transforme algo. No, ninguno. Está bueno tener esta información, porque acá lo decíamos en la pausa, ¿no? Acá en Uruguay se habla del presidente de Paraguay como de una generación, sí, sí, toda una camada de presidentes jóvenes, modernos, y estamos escuchando acá, ¿no? Antes se decía carcamanes, yo no sé ahora cuál es la palabra que se usa, pero antes se decía carcamanes, y uno se imaginaba un viejito, ¿no? Con las uñas largas incluso. Pero ahora aparecen, sí, pero con los trajes modernos, pero adentro está lo mismo. Pero hace unos años era la cara bonita, era Bill Clinton. Y el inglés aquel, ¿cómo era? Blair. Sí, Tony Blair. Después que se van monstruos como Bush, aparece el negro Obama. Después que se va, sí, la Thatcher, aparece Blair. Sí, ahí demuestra hasta dónde el sistema tiene conciencia de la importancia de la imagen y de la comunicación. Y este presidente de Paraguay no esconde su admiración por Stroessner, por ejemplo. No, él lo dice, lo destaca. Y más cuando se abraza con Bolsonaro, ¿no? Exactamente. Los dos admiran. Tenemos que hacer la última pausa. Luis Córdoba mandó un mensaje, dice, muy interesante la entrevista. Algunos menonitas de Faraim, del Chaco paraguayo, han nacido en Uruguay. Totalmente de acuerdo con el entrevistado, dice Luis Córdoba. Muchas gracias. Últimos 10 minutos de este encuentro por hoy, pero ya vamos a estar conversando vía telefónica también, porque sigue con sus programas de radio, tiene otro programa más de radio, José Antonio Vera, nuestro invitado esta mañana, y nos interesa mantener esto. Llamó Miguel, un oyente, para llamar la atención sobre la movilización que hay en Panamá en estos momentos, que hace días ya que ha empezado, y dice que está todo el mundo en la calle, que no hay medicamentos, no hay alimentos, no hay insumos en los hospitales. Bueno, ayer tuvimos nosotros una comunicación en directo con Panamá sobre este tema. Es América Latina, ¿no? Claro. Seguimos en esta América Latina que está con todos sus problemas al tope. Sí. Porque son muchos años además de acumulación. Y no aparece la salida. Han aparecido esta especie de, no sé cómo llamarle, de gobiernos progresistas, moderados, que han como dejado peor a la gente, porque la gente se ilusiona y después caen todas las expectativas. Parece como que no hay mucho que inventar. El filósofo Pascal dijo hace algunos siglos atrás que lo nuevo es lo viejo olvidado. En tecnología y en otras cosas no, pero en lo conceptual y en lo práctico tiene razón. Es decir, hay muchísima gente de nuestra generación, de la mía por lo menos, que critica mucho a la juventud, que es indiferente y esto y lo otro, porque comparan nuestra juventud con la actual. Yo no comparto ese asunto. Yo pienso que nosotros fuimos privilegiados porque teníamos un referente que era el socialismo, que decían los Arismendi y compañía que existía en la Unión Soviética. La gente se ilustraba con eso, se entusiasmaba, se estimulaba en la militancia, la juventud. ¿Cómo nacíamos? Resentidos por las injusticias sociales. Después nos íbamos educando un poco políticamente, pero arrancamos con un sentimiento de resistencia, de hasta de odio a ese sistema explotador y todo lo demás. Hoy en día las cosas son diferentes para la juventud. La juventud no tiene ningún referente exitoso, como creíamos nosotros que era el socialismo en el este de Europa. Y esa juventud hoy tiene que inventar sus propias referencias. Cuba, que pudo haberlo sido, no lo es, porque entre otras cosas está apabullada por las campañas mediáticas tenebrosas que se largan contra Cuba. Pero hay una juventud, hay un sector de la juventud que está pensando, el sí. Que se está movilizando, que no tiene orientación. Hay dos casos en los últimos días. Primero, el movimiento de género afortunadamente está superando esa reivindicación sexual, si se quiere, porque está comprendiendo ese movimiento que su problema, la desigualdad, el racismo, la discriminación de la mujer, es un problema político. Y lo están comprendiendo, y hay movilizaciones ya de mujeres que tienen un caracú político. Y con la juventud ocurre lo mismo. Ahora con esta ley que elimina el derecho al aborto en Estados Unidos, han salido miles de personas en el mundo, no solamente en Estados Unidos, miles. En Europa han habido cantidad de manifestaciones en contra de la política de la extrema derecha de los demócratas en Estados Unidos, entonces, o de la corte, ¿no? Más bien. Pero yo creo que hay un juego distinto. Cuando tú dices, Ángela, que bueno, no le vemos, no vemos, por el momento no se ve, no aparecen las dirigencias esclarecidas, hay una gran confusión, todo lo demás. Pero tenemos un gran aliado, que es el deterioro del sistema. Ah, sí. El sistema no da más, porque como está planteado el asunto hoy, la vieja burguesía productora la ha barrido la oligarquía financiera. El poder bancario no le importa producir. Si total se manejan con transferencias por electrónicas, sí, sí. Uh-huh. Y no hay ninguna, no hay la economía actual, es decir, el dinero actual es artificial. Pero el poder está en ese sector del bancario, especulador. Pero la burguesía productora, esa que mandaba al hijo a la universidad a estudiar ciencia, no existe más. El mi hijo es el doctor, ¿no? Y después está el otro coletazo, que ese poder oligárquico no le interesa la cultura, al contrario, desbarranca todo lo que es cultura, liquida con todo. Aquí lo están haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que le importa es la técnica o la tecnología y no la ciencia. El médico joven de hoy, sí, te atiende con un celular, no te palpa más, no revisa más al enfermo. Y te manda a hacer todas cosas con aparatos. Nada más, y bueno, entonces es un sistema que no sirve más ni siquiera, sirve a una minoría, esa minúscula de los oligarcas financieros, sí, sí. Pero el resto no le sirve. Y yo creo que ahí hay un aliado en el sentimiento subversivo que van haciendo entre los pueblos, y en particular en la juventud hay un aliado. La juventud no tiene ni trabajo ni posibilidad de estudiar. Y son los que van a vivir el futuro. Y así, claro, que ahí está la fuerza. Acá llamó María la Paraguaya, desde La Teja. Un gran saludo al invitado. Es todo como él dice. Saludos a la 36 por informar siempre. Saludos a los compañeros. Una paraguaya acá en el corazón de La Teja con su compañero Juan, que es uruguayo, que son muy queridos por toda la audiencia, siempre están presentes. Son conocidos. Sí, claro que sí. Bueno, Juan, desde el Sauce, departamento de Canelones, dice, hola, se dice que inclusive hay políticos de acá que poseen campos y negocios por Paraguay también. Otro oyente, Luis Freda, dice: buenos días, qué buena la entrevista con el compañero paraguayo. Le quería preguntar si en su país se da también que las personas piensan en que llegarán las inversiones salvadoras, donde todos nos salvaremos, que generarán un cambio importante. Y Edinson dice: hola compas, interesante la gama de temas planteados por José Antonio. Conozco algo de Paraguay, he ido varias veces. Para mí, el gran cáncer de Paraguay es el encierro en el que vive su pueblo, con una ignorancia casi física y la hermosa lengua guaraní como vehículo para ello. Es el mismo drama de los pueblos originarios de Perú, Ecuador, Bolivia, etc. Brillantemente utilizado por la Oficina de Intereses y el Departamento de Estado, porque conocen muy bien el poder del idioma castellano como nexo ideológico. Lo de Brasil y la historia distorsionada que se adoctrina institucionalmente, hace tiempo que lo digo. No ha cambiado nada desde que se declaró la República. Sigo creyendo que como izquierda nos debemos un debate serio para posicionarnos en esta realidad de cambios profundos. En mi opinión, la consolidación de China como nuevo gran poder planetario es imparable y ese cambio merece un análisis en profundidad. De nuestra parte, saludos, manda Edinson. Bueno, hay tema acá como para varios programas, ¿no? Pero bueno, empezamos con lo de los políticos uruguayos que tienen tierra en Paraguay. Lo han dicho ellos mismos acá. Mira, yo no tengo el listado porque es muy posible que acá sepan más que en Paraguay. La inversión extranjera en Paraguay es tabú. No hay información ninguna sobre quiénes son. Yo sé que el hermano de Pedro Bordaberry hace 30 años comenzó a llevar vacas holando por allá y desarrolló bastante, compró campos. Y después yo creo que él, con algún embajador de los últimos que ha habido, amigos de Almagro, han hecho de nexo, de intermediarios, cobrando sus comisiones, por supuesto, a la instalación de capitales uruguayos en Paraguay, comprando, porque vendían acá 100 hectáreas y compraban 1000 allá. Claro. Y se han instalado como grandes hacendados y bueno, y ahí están. Ahora parece que la mayor inversión es esta ahora para construir la nueva Asunción. El puente está ya por la mitad en la construcción, atravesando el río Paraguay y el Chaco ahí, que hoy es un territorio abandonado, van a levantar ahí una especie de Miami, de Manhattan. Sí, sí. El proyecto monstruoso, pero ya el pastor Abreu, un que murió hace un año más o menos, murió este año, él hizo hace unos 10 años una gira por los principados europeos. Estuvo en Mónaco, en Liechtenstein, en todos. Dice que era enviado por Dios para recoger capitales de los principados para construir una ciudad cercada, ¿no? Dios lo mandó. Amurallada. Y resulta que, bueno, parece que Dios no habrá estado de acuerdo con él porque se murió un tiempo después. No pudo llevar a cabo el proyecto, pero lo retoman estos. Claro. Y esta va a ser una Manhattan amurallada. Sí, sí. Para que sea un lugar de instalación de todo el bandidaje, toda la delincuencia de alto vuelo, alta gama, como dicen, en Paraguay, porque todos lo favorecen, lo que dicen para las inversiones de Brasil, y favorecen, claro, lo favorecen, no pagan impuestos, están exonerados. La justicia no existe, porque también argumentan que Paraguay es atractivo por la seguridad jurídica que hay. Y el de los 12 ministros del poder, 11 son tremendamente corruptos, vinculados con el narcotráfico, con trabajo. Y esa es la seguridad que quieren. Claro, entonces, al capital privado le sirve esa seguridad jurídica. Bueno, José Antonio, tenemos que terminar por hoy, pero hacemos ya el compromiso con la audiencia de testigo de estar más en contacto por todos los temas, porque tienen que ver con los mismos intereses que tenemos. Bueno. Así que muchas gracias y gracias por el análisis, el aporte gracias, en estos tiempos. Gracias a ustedes dos y al compañero allá en los controles. Para mí es un placer venir acá siempre. Es a nivel de comunicación, es casi mi casa. Es así, así la sentimos nosotros. Que, es muy acogedor, aunque no invitan con mate ni café, no, ni no, nada. Pero, yo no quiero contagiar de nada. No sé, con el cuento de la pandemia no invitan más con mate. Y bueno, el café hoy justo, no hay. Justo hoy no había café, la gran 7. Hace tiempo igual, que hay, y justo manera, hoy no hay. De todas maneras, la simpatía. No sé si hubiera habido café si dice acá, qué bien tienen café. Justo hoy no hay café. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un fuerte abrazo a todos. Y buen retorno. Y le aclaro a ese que dijo, si es mi país, no, yo no soy paraguayo. Exacto. Soy de Colonia. Así que, y nací en Puerto Platero. Gracias.